Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmite cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos aquí en la molienda del barrio chino, en la molienda del Volantín para Radio Cartón. Y hoy es jueves, y así como todos los jueves iniciamos con nuestra programación en vivo por Radio Cartón. Y pues hoy tenemos también el programa que conduce Daniel González y Claudia Ramos, Club de Jazz. Jazz and Wine, ojalá y puedan escucharlos, es de 6 a 7 de la tarde. Hoy acá en Guanatos pues se genera un movimiento un poco pues religioso a sabiendas de esta romería que viaja desde la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan, y pues mucha raza. No chamba, es un día como medio feriado o medio trabajoso, y pues probablemente no haya muchos radioescuchas acá en Guanatos, pero pues tendremos este par de programas aquí en Radio Cartón. Ojalá nos estén escuchando y nos envíen por ahí un chato en www.radiocartón.com, y pues también acá sus likes en Facebook. Y pues hoy precisamente tenemos esta pues hora para charlar sobre el café, el cafeto y todo lo que conlleva el mundo del café. Ya en otras ocasiones hemos tenido el gusto de hablar sobre la preparación de ciertas bebidas con sabor a café o de café, y pues hoy tendremos un poco, vamos a hablar sobre otros usos del grano, del café, ¿no? Otras cosas que se hacen sin que esto sea una bebida caliente, suculento, pues, ¿qué puede llamarse? Infusión o café, que tiene un aroma muy rico y un sabor, pues, que lo distingue, ¿no? Y que a la vez, pues, sabemos que también es usado como para levantar el ánimo, ¿no? Para generar energía, y es considerado incluso una droga social. También los vamos a invitar desde hoy hasta el 19 de noviembre, vamos a estar hablando de esto que se viene, que es la octava Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, donde pues participa la Asociación de Libreros de Guadalajara, en los portales del Palacio Municipal, con un horario de 9 a 9. Habrá un foro en el andador López, no, en el andador Pedro Loza, donde se llevará a cabo pues conferencias, charlas, presentaciones de libro, lecturas, y algo muy singular de la feria, que es otorgar un reconocimiento a cierto tipo de personajes que tienen una vida con las editoriales o los libros. Y pues este año hay dos invitados especiales. Uno de ellos es Eugenio Aguirre y el otro es Agustín Sánchez González. Estos son invitados especiales para la octava Feria del Libro Usado y Antiguo. Y también estará pues haciéndosele un homenaje el 12 de noviembre al escritor Antonio Velasco Piña. Seguramente ustedes lo han de conocer, es el escritor de la novela Regina y de algunas otras obras, pero más reconocido como Regina, pues no sé, Tlacaele, La mujer dormida debe dar a luz y otros libros, ¿no? Y el 18 de noviembre habrá también un homenaje y se les otorgará un reconocimiento al escritor Juan Villoro y a Miguel Ángel Porrúa. También al maestro José María Muría. Estas ceremonias se llevarán a cabo en el marco de la Feria del Libro Usado y Antiguo, que se celebrará del 10 al 19 de noviembre. Les comentaba los portales del Palacio Municipal y en el andador Pedro Loza. Pues ojalá y puedan asistir, va a haber una oferta muy amplia de libros usados y antiguos, donde participan más de 40 librerías de usado de diferentes partes del país. Hay librerías que vienen de Tabasco, de Yucatán, de San Luis Potosí, de Monterrey, Aguascalientes, Zacatecas, y un buen de libreros de la Ciudad de México o el Distrito Federal, como queramos nombrarles, y desde luego estarán aquí los libreros de usados de la Asociación de Libreros de Guadalajara. Ojalá y puedan asistir, pues esto es del 10 al 19 de noviembre. Y ahora tenemos también la música de Andrés Calamaro. Hoy vamos a escuchar a este pues compositor, cantautor argentino, Andrés Calamaro, y nos vamos a recitar. Ahora está con nosotros en los controles Pavel Neikame, que nos saluda a todos, y pues hoy vamos a iniciar con un par de rolas de Andrés Calamaro, esta que se llama Algo Contigo y Crímenes Perfectos. Pues, ¿qué onda, Pavel? ¿Ya estamos listos? Nos vamos y regresamos a la molienda de El Volantín. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Continuar espiando

Estamos aquí de regreso en esto que se llama la molienda del volantín del barrio chino de Radio Cartón. Y saludamos aquí al Pavel Neikame que está en los controles y a toda la bandera que nos está escuchando. Y sí, pues hoy nos tocó poner a Andrés Calamaro, este músico de la Argentina, nacido allá por el año 61 en Buenos Aires. Pues ya muchos le dan tinta, lo conocen de toda esta generación de músicos argentinos como Charly García, Fito Páez, El Moris, pues una buena diríamos camada de compositores chinos de la Argentina, que desde luego a mucha raza no le laten, ¿no? Pero pues hoy nos tocó escuchar a Andrés Calamaro y le mandamos un saludo al Fer Zaragoza, que nos escucha allá en Ciudad de México y que próximamente estará por acá por Guanatos en esto que también nosotros le llamamos la francachela cartonera y que tiene que ver con la fil alterna, ¿no? Con estos eventos que se hacen alternos a la Feria del Libro Usado de Guanatos, que se celebra la última semana de noviembre y la primera de diciembre. Entonces, pues vamos a saludar pues al Fer que andará por acá, al Fer Zaragoza. Y pues hoy vamos a hablar de algunos usos alternativos y útiles que se pueden dar al café, ¿no? Es muy interesante, ya sabemos que pues a quienes nos gusta el café, esto de bebernos un cafecito en la mañana para despabilarnos, un segundo café como para agarrar energía, agarrar fuerza, y un tercero en la tardecita así como para relajarnos, pues sabemos pues de estos, esto sería como no abuso, sino como el uso en su sentido energético de esta droga social que muchos bebemos y que tiene un rico y exquisito aroma y sabor. Y bueno, pues también vamos a destacar algunos de los usos no habituales, pero que se hacen del café, ¿no? Hace pues ya un buen de tiempo, como, ¿qué sería? Unos 15 años, conocí a un amigo que pintaba con café, ¿no? Y esto es que el café genera también una tintura y con un pincel toma el café y empieza a hacer líneas, ¿no? A partir de las manchas o a partir de un lienzo en blanco que utiliza también el papel y que es como una especie de acuarela, ¿no? Aquí nosotros en cabina de Radio Cartón tenemos unas manchas de café de León Chávez Teixeiro. Pero también hay un compa, si ustedes lo conocen, se llama Erandini, que anda en los cafés, y él también hace unos dibujos y unas pinturas a partir del café y de la mancha del café, muchas pinturas que tienen que ver precisamente con el café, ¿no? O sea, con tacitas de café, gatos con café, gatos saliendo de las tazas de café, bicicletas, bueno, muchas manchas que es muy chido esto como tintura o como una especie de pintura para ilustrar o pintar o hacer dibujos con el café, ¿no? También una de las cosas que se le han encontrado como buen uso al café es como destapar caños, ¿no? Claro, no tuberías que están muy, muy, muy tapadas, ¿no? Porque también cuando tomamos café, los residuos del café, muchas veces los tiramos a la basura, ¿no? Y en vez de tirarlos a la basura, puedes usarlo como abrasivo para limpiar las cazuelas los comales o los mismos utensilios de la cocina, pero esa borra del café la puedes dejar que fluya o que se pase por la tubería del fregadero y te ayuda a limpiar también la tubería y te genera también un olor pues un poco más ligero, sabroso a café, pero también hay quienes lo usan para eso. Y hablando de esto como un aromático, como un una especie de eliminar también los malos olores del refrigerador, ¿no? O sea, en ocasiones abres el refri, pum, te da el tufo, te da el chingadazo de un olor fuerte, ¿no? Que huele como a las verduras que se están ahí, pues, echando a perder o haciendo viejas o otro tipo de olores. Y tú puedes poner en tu refrigerador, pues, café, y esto absorbe los malos olores y te genera un aroma, pues, un poco más agradable, ¿no? El café también, pues, hay quienes lo usan para eliminar este mal olor del refri y para generar un olor más agradable en el refri, ¿no? También hay quienes lo usan o lo usamos, ¿no? Como fertilizante, como después de hacer el café, pues también hay quienes lo enjuagan y lo ponen en las macetas, ¿no? Poco café, no mucho, porque también a veces el café es secante y te puede joder ahí tus plantas, ¿no? Pero si pones poco café o en los árboles, sí es más fácil. También esto como un desecho, pues, orgánico de tu cafetera, pero el café antes de ser un grano, digamos, ya tostado, pues tiene una frutilla que habíamos hablado en el cafeto, se da como si fuera una cereza, una pequeña, no sé, como una rayán, pero de color rojo, que esta se pela y queda el grano del café. Estos, los cafetaleros muchas veces de eso utilizan esta frutilla como también fertilizante, ¿no? Entonces también se puede usar como fertilizante. Y también hay otra onda que muy pocos saben, que es como para bañar al perro, ¿no? O sea, hay quienes utilizan ya el café molido, pero sí, sin haber sido usado como para hacer un café, para preparar una taza de café, tú el café molido lo revuelves con el champú del perro, lo lavas, lo bañas al perro con este champú, con sus granitos de café o con el café molido, y ayuda a que se le vayan las pulgas, ¿no? Haces un cambio de pH también ahí y las pulgas se pelan de la pelusa o del pelo del perro, y pues le haces un paro a tu perro si lo bañas con granos de café, ¿no? Y vamos a platicar un poquito más de estos usos alternativos del café, pero vamos a escuchar también otro par de rolas. Ya le mandamos al ingeniero Pavel Neikame, es una rola que se llama Clonazapán y Circo y La Flaca. ¿Cómo ves, mi Pavel? ¿Estamos listones? Vámonos, pues. Perdimos estabilidad, no sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural, mentimos una vez más, no cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó no va más, con los párpados pegados por un sueño postergado. Nos cansamos de luchar, demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de fajina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados. Y brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente. Antes lucha, ahora circo. Antes pan, ahora con acepan. Pastillas, la última esperanza negra. Podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. De eso se da cuenta cualquiera. Antes o después de las rosas, ves a través de las cosas. Fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó, no va más, no va más. Estamos de regreso aquí en El Volantín, todos regañados y han aceptado tener una mascota. Bueno, estamos de regreso aquí a la molienda del café, del... Ya hasta se me olvidó, cabrón. Estamos en la molienda del volantín de regreso. Y sí, estamos hablando de esos otros usos que le damos al café y que no es como bebida. Y estábamos aquí cotorreando sobre todo este tipo de ondas, ¿no? Ya habíamos dicho que es un colorante natural, pero también es bueno para darle brillo y cuerpo al cabello. O sea, esto también, así como les comentaba que lo pueden utilizar para desafanar las pulgas de los perros y los gatos, también lo puede usar en el cabello personal y esto le genera un brillo distinto al cabello, ¿no? Desde luego que lo habíamos ya recomendado como exfoliante también. O sea, usted puede mezclarlo con crema o con esta, sí, también con crema de coco, ¿no? Y frotárselo ahí en esa parte en la que le llaman celulitis. Y pues ayuda también a liberarse, ¿no? A tener una piel más tersa, más bonita, ¿no? Dice que es importante, pues, frotar con suavidad y mezclarla con la crema, ¿no? Es otro de los usos que se les da, pues, al café. Ya lo hemos dicho también, que cuando uno lava los trastes, ¿no? Pero también sirve para, desde luego, tallar o limpiar otro tipo de superficies, como el lavabo o el fregadero, el baño, la taza del baño, el depósito de la taza del baño. Todo esto para reutilizar el café o los residuos del café del que usted usó para tomarse una bebida, ¿no? También dicen que es muy bueno cuando uno lo tiene así húmedo y recoger cenizas o ahí junto a los zoclos de, bueno, en la pared, en las orillas de entre el piso y la pared, a veces se acumula polvo que es muy difícil quitar, pues también ahí le puede tallar macizo, ¿no? Desde luego que también sabemos que, pues, en la repostería, ¿no?, se usa mucho para darle sabor a los panes, al pastel. Hay unos ricos y exquisitos postres sabor café, ¿no? Hay paletas de café, hay dulces con sabor a café. Bueno, esto se utiliza mucho en la cocina y también para dar estos sabores especiales a los postres, ¿no? Ya los vimos en la nieve, en el café, en el pastel, todo esto que usamos, ¿no? También es las personas que comen, no sé, comidas con sabores muy fuertes como el pescado, el camarón, y que luego anda, bueno, cuando te lo estás comiendo es muy rico, ¿no? Pero luego ya después traes ahí entre los dedos, en tus manos, este olor a marisco que te empieza a generar como desagrado, pues igual te puedes tallar tus manos con algún café, ¿no? Ya sea molido, y pues también te quita ese olor a camarón o a pescado y te deja tus manos por ricas, ¿no? Con un olor sabroso, ¿no? Pues hay diferentes, pues, maneras de usarlo. Incluso hay quienes también lo utilizan en adornos, ¿no? Lo usan como en frascos para que generen un aroma, pero también sirve como, pues, ahí de adorno. Pues ahí también se utiliza en los jardines para desafanar a la plaga de las hormigas, ¿no? Que según esto no les gusta el olor del café. Y aquí tenemos una discusión, el Pavel y yo, con un gato. Y dice, pues, ¿no?, que mi mascota, pues, también puede desafanarse ahí, que donde no nos gusta que haga sus necesidades fisiológicas, esto que le llaman cagar, expulsar, ¿no? Pues le pones ahí también café y en ese lugar donde tú pones el café no se va a hacer del baño. Pues todos estos sirven, tips sirven para el cantón, ¿no? También si no te gusta el olor cuando llueve y que se filtra la humedad o se filtra el agua dentro de tu auto y empiezan a generarse ahí unos olores de humedad muy, muy gachos, también puedes poner en costalitos, que de esos costalitos como de nequén o de hilo, que se filtra el olor, poner granos de café o café molido para que también se expulse, pero también absorbe la humedad y tienes un rico olor en tu carro y también se disipa un olor pues de humedad, ¿no? También está quien lo usa en los floreros como relleno y también sirve como esto de adorno, ¿no? Pues son maneras pues de reutilizar el café. Hay quienes también tienen sus muebles de sala o sus que son de un color oscuro y también puedes hacer esta tintura que decíamos con el café y que con un pincel puedes retocar las partes cuando se rasguñan los muebles y darle ese retoque a los rasguños y vuelve la madera a quedar del mismo color. Esto también tiene mucho que ver con el tono del color del mueble, ¿no? Pues estos son variados usos del café y ojalá y tú tengas por ahí algunos y nos los puedas mandar acá a Radio Cartón para hacerlo de conocimiento de otros compas. Y pues también los invitamos desde luego a que asistan, caigan, vengan y recomienden la cafetería Libros y Café La Rueda y vengan a tomarse una deliciosa taza de café y vengan a charlar con la raza que está acá con nosotros, ¿no? Vamos a escuchar otro par de rolas de Andrés Calamaro. Vamos a poner esta que se llama Mil Horas y la parte de adelante de Andrés Calamaro. ¿Ya estamos listos, Pavel? Bueno, pues vámonos con este par de rolas y regresamos a El Volantín. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah.

Estamos de regreso en el volantín de el barrio chino y bueno, pues ya casi despidiéndonos, pero antes queremos hacer un par de invitaciones porque el día sábado y domingo está el primer festival académico cultural Luna de Octubre en Chapala y ahí estaremos presentes. El domingo caeremos por Chapala en la plaza principal a vender unos exposición y venta de algunos libros cartoneros de la rueda cartonera y probablemente si hay chance leeremos algunos textos de nuestro nuevo libro Cuentos de Barro y pues el sábado 14 el cartel es el siguiente: lectura colectiva de poesía y narrativa con escritores invitados de la Ribera y de Guadalajara. Esto será desde la mañana, por ahí como a las 11 del día hasta las 8 de la noche, donde estarán ahí dando vueltas escritores y músicos. También estará el concierto de Samsara Sunset y Dada Plastirikokop, alias Darío. Y también estará un dueto de rap considerado así como los Sindicato de Ant Colombia, ojalá y puedan caerle. El domingo, pues se repite casi el mismo programa y ahí habrá venta y exposición de pintura y escultura, así como también de un boncho de libros. Y también queremos invitarlos para el 21 de octubre en el Centro Cultural Ajijí, a la exposición Intuición en Imágenes del amigo, camarada y maestro Antonio López Vega en el Centro Cultural de Ajijí, el 21 de octubre, desde pues, temprano, a las 5 de la tarde, y esto estará ahí hasta el 9 de noviembre. Maestro, pues le mandamos un saludo y también le mandamos un saludo a nuestro compa, amigo y camarada, maestro Beto Rock, director del Centro Cultural Ajijic. Y pues ojalá y puedan acompañar al maestro Antonio. Y también, como último y antes de despedirnos, invitarlos a la lectura que se llevará a cabo este sábado 14, o sea, pasado mañana, en la Casa de Ediciones El Viaje, que está ubicado en Hidalgo 927 a las 8:30 de la tarde, donde participan los autores Antonio León, Fanny Enrique, Álvaro Luquín, Elizabeth Mejía, Ángel Ortuño y Ramiro Lomelí. Ahí con el buen amigo Marco Antonio Gabriel de Ediciones El Viaje, este sábado 14 a las 8:30 habrá esta On the Road, lecturas de autor con los ya mencionados participantes. Pues nos vamos a despedir y vamos a mandar un saludo a nuestros patrocinadores que son Café Peregrino Bistro, a El Barrio Chino Ediciones, a La Rueda Cartonera, a Cuadernos La Aguja y a Granola Gourmet. Pues nos vamos a despedir. ¿Todavía alcanzamos dos rolas o una, mi Pavel? Una rola. Entonces nos vamos con esta que se llama El Salmón. Y nos escuchamos mañana. Mañana tenemos una super entrevista con Sófocles Merol. Ojalá y nos puedan sintonizar para que escuchen algo sobre la Iglesia Satánica de México con su versión de Guanatos. Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo. botellas vacías de marcas extrañas, las debo haber tomado. ¿Qué me saca? No pienso estar en el Pinamar, no me excita cagar con Chablán. Qué tentación, yo me voy al Luzón, me cerré por ahí una gran suite. No quiero estar en el Pinamar, no me excita cagar en el mar. Qué tentación, yo me voy al Luzón, me cerré por ahí una gran suite. El aceite, el aire y el agua, revísenme a mí, el coche no tiene nada. En esta ocasión voy a pedirles perdón, si es rápido y es gratis entonces why not. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar. Dame, dame, dame un poco de tu amor. Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror. Dame, dame, dame un poco de tu amor.